si te hace falta quien te trate con amor. Si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. ¿Conocés Santa Arcarana? Centro Holístico Hostel en San Esteban. Yoga, meditación, elongación, tela, masajes y para los niños, yoga, tela y circo. ¡Qué bueno! ¿Y también es hostel? Sí, tu familia y amigos pueden venir a quedarse y disfrutar del monte y de la vista al Uritorco. ¿Y si yo tengo una actividad para proponer? Está abierto para hacer talleres, retiros, eventos y sumarte a nuestra agenda. Santa Arcarana, en ex Ruta 38, cerca de la parada entre San Esteban y Dolores. Teléfono 3548-582575. Facebook Santa Arcarana Centro Holístico Hostel. Continuamos con Arahati, liberando palabras, aquí en Me Asomo por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Bueno, bienvenido, Guillo. Muchas gracias, un placer estar acá con vos, Arahati. Guillermo Rodríguez, que se ha transformado... Guillermo Gutiérrez. Ah, muy bien ahí. Que se ha transformado en doctor en todos estos años que no nos vemos. Hace tiempo que no nos veíamos, veíamos. Y por suerte has usado muy bien el tiempo, ya que estábamos recién hablando del tiempo, cómo pasa el tiempo. Como una ilusión, ¿no? Una ilusión, pero que vos has concretado muchas cosas. Yo me acordaba de, según mi memoria, que siempre crea cosas diferentes, cuando empezaste o estabas ya en alguno de tus años de psicólogo estudiando en la Kennedy... En tercer año. Seguramente. En las materias de test, las proyectuales. Exactamente. Y viniste a pedirme permiso si podías hacerle una entrevista a Tomás Inti Kusselmann. Que tenía 8 años tu hijo, tenía, ¿no? Tenía 8 años. Bien, lo torturé, pobrecito, durante 3 meses. No, lo torturaste. Me acuerdo que él lo disfrutaba también. Y fue una experiencia muy interesante. Yo, así, tratando de ir con mi memoria a ver cuándo nos habíamos empezado a conectar, el primer recuerdo claro que tengo es sobre esa etapa, ¿no? Y pasaron 23, 24 años desde ese recuerdo que estás mencionando. No, porque si él tenía 8 años, tiene 28, pasaron 20 años. Entonces era más avanzado, más sobre el final de la carrera. Más sobre el final de la carrera, puede ser. Muy, muy bueno fue eso también, y por supuesto agradecida de que pidieras permiso y todo lo demás, como siempre. Y además, las experiencias que tuvimos dentro de nuestro proceso del arte con las performances, ¿no? Que hicimos. ¿Y vos vas a contar todo acá para la gente de Capilla del Monte? No sé, yo cuento lo que quiero, pero bueno, en una etapa tuya tuviste una etapa hermosa de y muy interesante. Muy interesante, muy creativa, y yo sigo siendo artista performática y espero dar algún taller. ¿Tenía el pelo largo o estaba pelado? No, tenías el pelo parecido al de ahora. Tengo las fotos ya, te las voy a mostrar un día de estos. ¿Cómo no? Y está bueno. No, pero ahora nos vamos a centrar más en tu momento actual, que veo que has desarrollado muchísimas cosas, ¿no? ¿Sobre cuál de los temas que yo ofrecí a los oyentes querés empezar? ¿Espiritualidad y conocimiento científico? En realidad... son dos caras de la misma moneda y por ahí son aspectos o parte del recorrido que fui haciendo y que sigo haciendo día a día, ¿no? Uh-huh. espiritualidad, si nos remontamos allá en el año 1993, la primera vez que fui a India con mi mejor amigo, también un locutor que ahora nos está escuchando desde otro lugar, desde otro plano, Marcos Mena, locutor de la Rock and Pop en Buenos Aires. Hermoso siempre recordar a los seres que no están aquí. En el año 93 fuimos a la India por primera vez y bueno, ahí como que se abrió una experiencia maravillosa, un camino espiritual muy interesante. Y lo que recién estábamos comentando con respecto a materias que cursaba al finalizando la carrera, esto era ya cerca del año 2000, 1999, año 2000. Uh-huh. De alguna manera, pudiendo cimentar y traer a tierra y poder bajar experiencias y conocimientos desde una formación académica, ¿no? Uh-huh. A la cual durante mucho tiempo yo me resistía también, a la cuestión institucional, académica y demasiado estructurada y acartonada. ¿Pero lo fuiste integrando amablemente? Sí, y gran parte gracias a ESALEN Institute, que lo nombraste, esto uh-huh. es en la costa oeste de Estados Unidos. ¿Cuándo fuiste a ESALEN? En el año 95. Ah, mirá, interesante. Muy interesante. Y ahí, en una experiencia que tuve, que estuve 10 días haciendo un workshop, me llevó mi padrino, un gran médico, psiquiatra, le mando un abrazo grande. ¿Quién es? Roberto. Ah, fuiste con Roberto Kusselman. Exactamente. Sí, estamos ahora en contacto con Roberto también trabajando. ESALEN Institute es un lugar muy especial donde se une Oriente y Occidente, la costa oeste de Estados Unidos. Y ahí sí hay una fusión muy interesante del mundo espiritual y el mundo científico, ¿no? Uh-huh. En lo que se refiere a desarrollos de física cuántica, de medicina, de psicología, terapias corporales. Y ahí, de alguna manera, es que determiné empezar a estudiar y a formarme académicamente. Claro, porque te diste cuenta que se podían unir en realidad, sí, que podías ser un ser sensible aunque tuvieras academia. Sí, y que no estar acartonado, como decís. Sí, y también un poco esta resistencia al mundo académico era tal vez un prejuicio. Claro. Y que tal vez también necesitaba incorporar información, conocimientos, conocer gente, vivir experiencias para después también. Yo creo que en ESALEN estuvo Fritz Perls, vivió, el creador de la Gestalt. Exactamente, Grof también, claro, el creador de la Grof. Respiración holotrópica. Exacto, gente que han generado movimientos realmente inmensos. Y muy interesante un lugar. ¿Sigue funcionando? Sí, por supuesto, sigue funcionando. Qué lindo, muy, muy hermoso, sí. La bioenergía también seguramente, sí, Lowen, no sé quién estuvo por ahí. Sí, un lugar. No sabía que habías estado. Estuve en el 95, después de estar del primer viaje a India, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a descansar un momentito de la conversación y ponemos nuestro segundo tema, ¿te parece? Dale. Charly García, te estuve eligiendo música especial para música vos. Nacional, a ver, me encanta. Si te gusta. Sí, me encanta. Es Inconsciente Colectivo. Bien. Y además, aparte de la letra que él dice, que después vamos a ver qué es esto del inconsciente colectivo, ya que estoy hablando con un doctor en psicología, me interesa, dice: es necesario cantar de nuevo una vez más. Y creo que en este momento es muy necesario cantar de nuevo una vez más. De cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Continuamos con Arahati, liberando palabras, aquí en Me Asomo por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Guillermo, ¿qué es esto del inconsciente colectivo? Bien, es algo que desarrolló Jung, discípulo de Freud. Freud había desarrollado la noción del inconsciente, de lo inconsciente, ¿no? Como este aspecto nuestro del cual conocemos poco, de nuestro psiquismo, y del cual tiene mucha fuerza y el cual es un gran determinante de muchas de nuestras elecciones, motivaciones que hacemos en nuestra vida. Jung va un poquito más allá, el discípulo, que durante 8 años fueron muy unidos, fue como su pollo, el pollo de Freud, Jung. Hasta que este pollo empezó a tomar vuelo y se asustó el viejo Freud del pollo, ¿no? Y bueno, una de las nociones y conceptos claves que él desarrolló fue el inconsciente colectivo. Uh-huh. Y él vio que en diversas culturas, en distintos lugares del mundo, había producciones culturales similares, y había inquietudes similares, con lo cual él entendió que este inconsciente individual que había postulado Freud tenía una envergadura mucho más amplia a nivel global, ¿no? Uh-huh. Por eso colectivo. ¿Podríamos asociarlo o hay puntos en común con la masa crítica? Sí, exactamente. ¿No es cierto? Porque ahí entraríamos más en el campo espiritual. Sí. Aunque Jung era muy espiritual, obviamente. También. ¿No? Pero... O lo que sería en la física cuántica la resonancia isomórfica, ¿no? Ah, eso nunca lo había escuchado. Con lo cual lo han probado esto, que tiene relación con lo que decías vos de la masa crítica, tiene relación con el inconsciente colectivo de Jung. Mm. Por ejemplo, han hecho experimentos. Generalmente el desarrollo de la ciencia en sus comienzos fue con animales, ratones, monos, gorilas. Y por ejemplo, a ciertos gorilas en cautiverio se les enseñaba a tratar ciertos alimentos para consumir de una determinada manera en un laboratorio, en un lugar experimental, y miles de kilómetros más lejos, otros simios que nunca habían tenido contacto con estos gorilas o simios de experimento, resolvían de la misma manera. Ah, qué interesante. Este planteo con los alimentos, esta problemática de cómo consumir estos alimentos, ¿no? Y nunca habían sido instruidos para esto. Claro. Esto es a lo que la física cuántica le dio el nombre de resonancia isomórfica. Isomórfica. Y justamente... Sheldrake, entre los referentes. Iba a decir el tema de la vibración, ¿no? Sí, la energía. Como se dice también a veces que desde este concepto de la física cuántica, que el aleteo de una mariposa pudo haber creado un tsunami, ¿no? Exactamente. O sea, qué intenso es eso. Impresionante. ¿No? Porque yo creo que no lo creemos. Yo que todavía no lo dimensionamos, ¿no? Sí, hay muchas cosas que no dimensionamos realmente. Que, bueno, yo en mis talleres estoy intentando también despertar esto de sentir cómo funcionamos. Es impresionante lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestro organismo, en la sangre, cómo estamos creados. La verdad que es una maravilla. Es una maravilla. Sí, es una cosa. Vayamos entrando entonces un poco en el tema de el deporte y las endorfinas, y creo que ahí vamos a entrar en el tema de, no sé, vos me vas a corregir por la palabra discapacidad, que parece que está en juego en este momento. Primero, comentame un poco qué es esto del deporte y las endorfinas. Bueno, el deporte como pilar básico de una vida sana, de hábitos saludables, de generar buenos vínculos, de adscribir a reglas, a normas, de lo social, de lo gregario, de lo grupal. Y cuando practicamos deportes, sea el deporte que sea, sea un deporte donde no implique demasiado movimiento, como el ping-pong, el ajedrez, uh-huh. O deportes que requieran más esfuerzo físico, como el trekking, el running y otros deportes, lo que generamos son sustancias llamadas endorfinas, que son un tipo de encefalinas, que son unas sustancias que nuestro cuerpo segrega, que nos hacen sentir bien, recompensados, refuerzan nuestro sistema inmune y nos hacen sentir muy bien porque a su vez neurobiológicamente producen una serie de eventos, como por ejemplo el ingreso de nuestro sistema nervioso de mucha más, en el torrente sanguíneo, de mucha más dopamina, lo cual nos hace sentir muy recompensados y con esa sensación después de practicar deporte, de placer, de mucho placer. La dopamina tiene mucho placer. Exacto, me estoy pegando eso. La ducha después de haber hecho deporte y digo, qué lindo, qué que bueno. Estoy vivo, me amigué con el mundo, claro. Con este mundo tan complejo. Sí. Y no es solo con la práctica de deportes, porque acá me está escuchando mucha gente que me dirá, no me gusta hacer deporte, hice deporte mucha mi vida. También cuando realizamos actividades con mucha pasión, uh-huh. Si me gusta cocinar, cantar, ejecutar un instrumento. Hacer radio, hacer huerta, todo lo que me genere hacer el amor, uh-huh, ¿por qué no? La sexualidad, importante. Cuando hago algo con total presencia y pasión, genero endorfinas. La mejor droga, llamada la droga de la felicidad, uh-huh. Que la genera mi propio organismo, ¿no? Vale. Por eso muchos tratamientos donde mucha gente se resiste a tomar psicofármacos, una de las indicaciones o una de las negociaciones con los pacientes es la práctica deportiva como pilar fundamental. Uh-huh. Y también con buenos resultados. Claro, claro. Y la dopamina, que es un neurotransmisor que la genera el sistema, como te estaba diciendo antes, que me parece una maravilla. Es una maravilla. Y genera todas esas sensaciones de placer, de claro. Gusto, de disfrute. La tenemos ahí, tenemos que hacerla, que alimentarla simplemente. Vos hablabas de la maravilla del funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? De todo. Cerebro, órganos. A veces yo recuerdo, por ejemplo, a veces doy sesiones de masaje y empiezo a recordar a la persona cuando le estoy trabajando los pies, que viste que en la planta de los pies está el dibujo de todo el organismo. Entonces, sentí que en este momento está tu corazón latiendo, que hay un órgano, el hígado está funcionando, mandarle luz, todo eso está funcionando. Y nosotros no lo tenemos muy en cuenta, ¿viste? Vivimos más automáticamente, que todo eso está, pero hay que darle presencia. Totalmente, hay que ser conscientes de que sí, es una maravilla. Sí, agradecerlo, está funcionando bien, gracias. Muy hermoso. Y vos entonces seguís dando clases y atendiendo acá en la escuela de ¿cómo se llama? La escuela Juan Manuel Fernández. Estoy hace 15 años en el gabinete, sí, estoy trabajando con los estudiantes, con los docentes, con otras instituciones. Ajá. Y también trabajamos con deporte, trabajamos con natación adaptada y con equinoterapia. es una escuela que se llama de... Juan Manuel Fernández, sí. Escuela Especial. Especial. Juan Manuel Fernández. No es que se llama Escuela de Discapacidad. No. Se llama Especial. Antiguamente, aclárame un poco todos esos temas que ahora están en juego. La palabra discapacidad, el concepto de discapacidad ha tenido avances y retrocesos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. El mote, el estigma que pesaba sobre las personas con discapacidad. Por suerte, han habido desarrollos superadores y avances en buena hora. Hoy por hoy también la palabra diversidad, en su momento se habló de necesidades educativas especiales, capacidades diferentes, está tomando más relevancia, ¿no? ¿Qué sería esto? Somos seres humanos que tenemos diversos modos de funcionar. Uh-huh. Y de alguna manera, estas personas que tienen, por ejemplo, que concurren a una escuela especial, necesitan andamiajes y apoyos para funcionar mejor, incluirse socialmente y laboralmente dentro de nuestra sociedad. Uh-huh. Necesitan un trato especial. Especial, apoyos claro. Y cuidados como para poder sortear barreras y obstáculos que la misma sociedad impone, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Yo había estado así como revisando las posibles discapacidades, por decir así, que están algunas, están en la sociedad directamente, como vos bien lo planteás, instalado en prejuicios. Por ejemplo, barreras de actitud, las barreras, ¿no? Uh-huh. Las barreras son obstáculos que nos impiden ver al otro con todo su potencial o en su zona de desarrollo próximo, ¿no? Como decía Vygotsky. Uh-huh. Cómo es ese ser humano con cierto apoyo puede funcionar adecuadamente. Claro. A través de la barrera de actitud que sería estaría expresada en prejuicios, le coloco el cartel, lo categorizo. Claro. Entonces, esta persona, según mi percepción, no estaría capacitada para, ¿no? Uh-huh. Y justamente el desafío es poder derribar estas barreras. Exactamente, y ver cómo nos acercamos a ese ser con sus diferencias, porque todos las tenemos, por supuesto, pero hay algunas que son muy claras, que nos reclaman a nosotros otra forma de escuchar también. Bien, que eso tiene que ver con los ritmos, ¿no? De las claro, personas. Claro, exacto. Para que tengas una idea, según la OMS, hay un 15% de la población mundial que sufre algún tipo de discapacidad, permanente o transitoria. Uh-huh. Ante lo cual, en algún momento de nuestras vidas, si hemos padecido una enfermedad crónica, transitoria, hemos tenido un accidente, una condición de salud inestable, estamos en una situación de discapacidad. Claro, ¿no? claro. Por eso la sociedad me parece un tema fundamental que se está trabajando, pero que también hay mucho todavía por seguir trabajando, porque el encontrarse con alguien con estas diferencias nos reclama definitivamente nuestra transformación también. Escuchar de otra manera, acompañar de otra manera, prestar la atención de otra manera, colaborar, ¿no? Te digo porque yo también trabajo con personas mayores. Personas mayores que están atravesando algunos deterioros cognitivos que tenés que acompañarlo. Y están de alguna manera también incluidas muchas de ellas en el colectivo de la discapacidad, ¿no? Claro, sí. Yo prefiero usar más en este caso la palabra deterioro, pero hay discapacidad. Es igual. Por ejemplo, te encontrás con alguien que tiene que estar en silla de ruedas permanentemente. Yo el otro día le contaba a mi papá, que está viviendo en México en una residencia geriátrica, y le contaba que cuando yo trabajé en una residencia en Buenos Aires, un lugar muy reconocido que se llama Ledor Vador, que es una residencia que tiene más o menos 300 residentes, lo cual es un poco mucho, pero es que es una empresa gigantesca, y yo daba talleres de creatividad y tenía un grupo de 20 o 25 residentes con diferentes discapacidades. Entonces, por ejemplo, había uno con silla de ruedas sin piernas. La discapacidad motriz, que acá justamente también te lo había notado. La discapacidad motriz, sensorial, intelectual. Visceral. Claro. En la escuela Juan Manuel Fernández, uno de los requisitos es que los estudiantes tengan discapacidad intelectual. Ah. Lo cual también es una de las discapacidades menos trabajadas e investigadas para lo que es la inclusión sociolaboral, ¿no? Claro. Y yo creo que el deporte, volviendo al deporte, es un nexo, es una puerta de entrada fundamental. Uh-huh. Porque en la cancha de fútbol, en la pileta de natación, estamos todos practicando un deporte. Claro, pero yo he visto que hay en silla de ruedas... En los deportes paralímpicos, ¿no? Claro. De hecho, tenemos el tenista campeón del mundo, Pablo el Cordobés, y bueno, hay un montón de deportistas, los chicos que juegan no videntes, la selección de fútbol también. Es impresionante también. A mí me conmueve igual. Impresionante. Yo te digo esta historia que te estaba contando de papá, que le decía que esta persona, un día, yo le puse un pañuelo en las manos... Y pusimos un tango y a través del pañuelo yo me movía y bailábamos. Qué lindo. Con él. Terminó el tango y el hombre me miró emocionadísimo y me dijo, gracias, he vuelto a bailar el tango. Mirá. Porque el tema de la falta de extremidades también se interpreta que en realidad tu cerebro lo sigue sosteniendo. Claro, es un mundo, la verdad. Es un miembro fantasma, ¿no? Es un mundo. Bueno, vamos a parar un momentito y los dejamos escuchando otro tema mientras siguen, porque yo también estoy fascinada con esta conversación. Espero que los oyentes también se sientan cómodos. Estábamos ahora. ¿Sabes qué había pensado, Dani? Poner ¿A quién le importa esa canción? ¿La tenés? ¿A quién le importa? De Alaska, que tenía... A ver, si no la tenés, ponemos otra. Pero porque quisiera que todos los que estén escuchando el programa se pongan a bailar y soltar tensiones, porque es para eso esta canción. Y les digo que si escuchan la letra, yo no la comparto totalmente, porque la letra habla de a quién le importa, yo no cambio, a mí no me importa, yo soy como yo soy, chau. Y en realidad mi tarea es ayudar a la transformación de todas las personas y que hasta último momento... ¿Pero qué habla de los políticos esa canción? Perdón, se me escapó. Bueno, ¿a quién le importa? Vamos. Yo decido el que yo traversamos un lugar creado para deleitar tus sentidos, la mayor variedad de quesos, fiambres y delicatessen de excelente calidad y al mejor precio. Vení y date un gusto. Abierto todos los días, de Anfunes 561, local 2, Capilla del Monte. En Me Asomo, seguimos liberando palabras con Arahati, aquí por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Cada uno da lo que recibe. Bueno, seguimos conversando con el doctor Guillermo Gutiérrez, doctor en psicología. Así ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir? Porque primero sos psicólogo. Primero me recibí hace 20 años de licenciado en psicología y hace 6 años inicié la carrera del doctorado, doctorado en investigación, en la facultad en la UFLO, la Universidad de Flores, en Buenos Aires también. Ah, ¿y viviendo acá te ibas allá? Sí. Ah, mira. Viajaba cada 2 meses y cursaba 7 días seguidos, intensivos, y a los 2 meses volvía. Eso fue durante 3 años, la cursada. ¡Opa! ¡Qué responsabilidad! Y después, durante 5 años, fue que fui realizando el trabajo de campo, la investigación, la tesis doctoral. Y finalmente, después de muchas supervisiones, idas y vueltas, cansancio y todo lo que lleva un proceso tan largo, defendí mi tesis doctoral hace... Ahora en julio se va a cumplir 1 año. Ajá. El año pasado, el Día del Amigo, en Buenos Aires. ¿Y cuál era el tema de la tesis? Las habilidades sociales en la discapacidad intelectual de cursantes y egresados, estudiantes de escuelas especiales del noroeste de la provincia de Córdoba. ¡Upa! Lo tenés todo escrito. Sí, eso. Sí. Cuando algún día me lo prestás un dale, poquito. Dale, 280 para páginas cuando te quieras divertir un rato. No, por lo menos leer algo, ¿viste? Algo, porque dale. Algo me puede quedar, seguro. Bueno, y aprovecho para mandarle un beso grande a la licenciada María Eva Mendieta, que me ayudó mucho en la última etapa. ¿Es de acá ella? María Eva, claro. María Eva. ¡Ah, María Eva! María Eva. ¡Ay, qué divina! Con quien creamos sí, hace 12, sí. 13 años, Casa Joven. Exacto. Acá en Capilla del Monte. Se fue María Eva de Capilla, se estaba por ir. María Eva está en Capilla del Monte todavía. Sí, la mandamos un abrazo enorme. Un beso grande y me ayudó mucho en la concreción final y en bueno. Toda la preparación de la defensa. Perdón que me estaba olvidando de algo, me parece que es importante que, queridos Diego y Dani, Cecilia Breyer está cumpliendo años hoy. Ah. Así que vos también la conocés, sí, a Cecilia, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Le cantamos un feliz cumpleaños? A ver, Cecilia, si estás por ahí escuchando, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Cecilia, que lo cumpla feliz. De verdad, te deseamos un hermoso momento. Bueno, así que con María Eva, que ella te ayudó. ¿Ella cuál era su formación? Ella es licenciada en comunicación. Ah, qué trabajo, ¿eh? Sí, entonces, sí, sí, volví sí. a decir, entonces, tu tesis es... Las habilidades sociales... Habilidades sociales... Sí. Eso en inglés se dice social skills. Ajá. En los jóvenes con discapacidad intelectual, cursantes egresados de las escuelas especiales del noroeste de la provincia de Córdoba. Ah, además te tenías que enfocar en ese punto. El trabajo de campo lo desarrollamos, lo hicimos bien, y ahí sí me colaboró más gente, colegas también... Trabajadora social, aprovecho para saludarlos a todos que me ayudaron un montón. Claro. Licenciada Sol Obregón, la licenciada Sandra Viamonte, licenciada Amaya, Débora Umansky también, a todos. Qué besos bueno. grandes y mi corazón, todo claro, lo que me ayudaron. Claro. Desarrollamos el trabajo de campo en Cosquín y en Capilla del Monte. Qué bueno. Una muestra de 46 jóvenes cursantes egresados de escuelas especiales. Mirá vos, y además, qué tema, ¿no? Muy interesante, porque esto que estábamos conversando fuera de micrófono, este tema de lo intelectual, ¿no? Y de alguna manera sería con qué repertorio de conductas y de habilidades ellos cuentan para desenvolverse en las relaciones interpersonales, en la vida diaria, en una entrevista de trabajo, la autonomía, independencia, empoderamiento, todo esto que se habla mucho, hay muchísimo legislado en materia de discapacidad, muchísimo. Ajá. no tanto se cumple, pero bueno, hay mucho por hacer y por trillar. Y si esto lo llevaríamos al terreno de la educación o del Ministerio de Educación, muchísimo por trabajar, muchísimo, por integrar y por hacer que sea digno muchísimo de los seres humanos, de todos, ¿eh? Sí. Porque realmente eso nos dignificaría absolutamente a todos. Y decime, entrando un poquito, que vamos a ir cerrando igual en un ratito, pero este tema también de ¿cuáles son los tabúes que se presentan en la consulta? ¿Vos atendés también privadamente? Sí, sí, por supuesto. ¿Tenés un consultorio sí, tuyo? Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son los temas más así destacados? O ¿destacados o tabúes? Son dos cosas distintas. Destacados como tabúes, pensaba yo. Socialmente temas tabúes, sí. Sexo, dinero, muerte, miedos, temores, enfermedades, religión, política, como temas tabúes sociales, ¿no? Tabúes, entonces entendemos como que lo que no se habla, de eso no se habla. De eso no se habla. O ni siquiera con el psicólogo me cuesta. No, esto por ahí con el psicólogo en un ámbito de intimidad. De intimidad, con confianza, con una buena transferencia, sí se habla, es lo esperable, ¿no? Claro. Pero socialmente son ciertos temas que generan ciertos resquemores, ¿no? Sí, sí, claro. Hablar libremente y sin pelos en la lengua, sin tapujos de todas estas temáticas que te dije, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque depende del contexto y donde vos lo hables, puede ser malinterpretado intencionalmente, recortado y cuando en una comunicación no se busca construir, sino destruir, es complicado, es complejo, ¿no? Totalmente complejo. La comunicación humana de por sí es muy interesante, muy rica y muy compleja, ¿no? Porque une componentes conductuales, une componentes fisiológicos y a su vez también cognitivos, pero no cognitivos de las funciones cognitivas, sino de qué ideas, qué pensamientos, qué creencias me despierta a mí poder conversar de esta temática con esta persona determinada en este contexto, con este grupo de personas. Claro. Entonces, aúna estos tres factores, lo cognitivo, lo fisiológico y lo conductual. Sí. Y trabajar para poder ser asertivo en esto, en un contexto lúdico, deportivo, laboral, social, académico, bueno. Es una tarea. Es una tarea. Claro. ¿Vos en el consultorio trabajás individual o haces grupo también? No, trabajo con parejas, trabajo con familias. Ah, tengo una formación sistémica. Adoro el tema de la familia. Con sistemas familiares, trabajo con personas, individuos, en forma individual también. Grupo no, dinámica de grupo no. No haces. No. Está bien. Y de alguna manera no es sencillo en comunidades pequeñas trabajar con la dinámica de grupo, ¿no? ¿Por qué sería eso, ya que yo estoy tratando de armar por lo menos un grupo de taller? Por ahí en lo terapéutico más que nada, ¿no? Por ahí si es un grupo específico, por decir, un grupo X... Sí, las clases de biodanza. Igual cuesta todo eso, ¿eh? Porque los míos también, cuando yo doy un taller de la memoria, como yo comentaba hoy al grupo, se está trabajando con la persona. Por ejemplo, hay una pareja en el grupo. Que, el tema de la empiezan a aparecer intimidades. Estás hablando de tu memoria, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus reflexiones. Entonces, hay veces que, en general, las parejas prefieren trabajar independientes en cada grupo. Porque, bueno, yo planteo lo de la confidenciabilidad. Pero, viste, cuando estás en un pueblo... No es tan sencillo. No es tan sencillo. Exactamente. Porque mismo yo veía, en la primer clase tuve 16 personas. Fue una sorpresa increíble. Nunca había tenido en una primer clase abierta tanta gente. Por supuesto que ahora se va reduciendo y se va quedando la gente que de verdad puede llegar a tener interés. Pero cuando iban llegando, yo pensaba en el pueblo, la gente que se está encontrando, a lo mejor hay alguien que no sabía que venía el vecino, que no tenía ganas de que venga el grupo. Bueno, ¿no? Eso también sucede a veces con los prejuicios que existen alrededor de los tratamientos psicoterapéuticos, la figura del psicólogo, el psiquiatra. Claro. Y muchas veces gente que o no cuenta que hace tratamiento, o gente que prefiere ir a otra localidad o gente que prefiere trabajar con un profesional que viene de otro lugar. Claro. También una cuestión de género, una cuestión... Bueno, hay un montón de factores que influyen. Un montón de factores. Bueno, pero estás contento, realmente satisfecho. Y además pareciera que este doctorado está hace poco que ya hiciste la tesis, un año. Hace un año que defendí la tesis que lo finalicé, que por lo cerré. Eso, que se cierra. Quiere decir que con tu juventud todavía te queda para que tengamos un doctor sobresaliente, más sobresaliente todavía. La pregunta sería hacia dónde y para qué, ¿no? Y me acuerdo cuando durante todos estos años de formación y de cursada del doctorado, mis amigos de Buenos Aires me decían, ¿y para qué querés doctorarte si en el pueblo todos te dicen doctor, no? Como este chiste, socarrón. Claro, ¿Para qué vas a hacer el esfuerzo? ¿O quién te lo va a valorar? ¿O cómo es esta cuestión? Sí. Desde el imaginario, bueno, les quiero confesar que soy un poco terco, un poco tenaz también. Algunos dicen que soy un poco perro también. ¿Qué quiere decir eso? Perro, que soy un poco rígido también. Aunque vos me has conocido también un poco... Menos rígido, ¿no? Es que yo muevo, saco las pulgas. Hace tiempo me acordaba, un paciente me contaba que estaba practicando ciertas meditaciones y me acordaba de meditaciones que habíamos practicado en los grupos de arte que vos dirigías. Sí, porque siempre la espiritualidad está también. Esas dinámicas muy interesantes. Sí. Qué bueno que lo recuerdes así, como algo interesante, saludable, que espero volver a poder poner en práctica acá también. Y volviendo al tema deporte, meditación, espiritualidad, mundo científico, estar en un estado meditativo uno lo puede lograr practicando un deporte, cocinando, tomando un café con un amigo. Absolutamente. En un ritual, en una comunión entre dos seres, ¿no? Uh-huh. Esto para corrernos un poco de las posturas rígidas, tanto en el mundo científico como en el mundo espiritual. Claro. Porque también en ambos bandos hay unos egos muy grandes. Yo tengo la sensación, y espero que Daniel y Diego veamos si lo confirman, de que hoy hemos estado meditando los cuatro aquí, en este encuentro. Atenta a tus expresiones, y hemos estado comunicándonos, y me he sentido muy en el presente. Y yo me sentí muy a gusto con ustedes tres acá que me invitaron, muchas gracias, y gracias a vos, Ara, que... Bueno, por ahora vamos despidiendo al doctor Guillermo Gutiérrez, que sigue estando acá en Capilla del Monte. ¿Vos querés compartir igual? Hay gente que a lo mejor nunca te ha conocido y a partir de esta conversación le interesa conectarse contigo. ¿Puedes pasar tu celular o algo? ¿O dónde te pueden encontrar? Sí. Me pueden encontrar en... Mi consultorio está en la calle Sani, esquina Misiones. Es en el barrio Balumba, justo antes de que comience el barrio Valenti. ¿Así se llega sin direcciones? Sani 385, esquina Misiones. Sani 385, esquina Misiones. ¿Quieres dejar tu celular, algo? Lo puedo dejar, como no. Dale. Mi teléfono es el 15-59-0998. Nuevamente, porque la gente fue a buscar el papelito. 15-59-0998, con característica de Capilla del Monte. Bueno, me encantó que estuvieras, que me acompañaras. Además, les cuento que esto de haber cambiado el día fue la única posibilidad que teníamos de entrevistarlo, porque los lunes está ocupado y como es un profesional no podía dejar su ocupación. Así que justo cuando le dije el martes, dijo, el martes puedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Lágrimas Negras de Su y Nuria. Con justo encono, en mis sueños

En mi taller de la memoria, el recuerdo y el olvido a través de diferentes prácticas como la meditación, la expresión corporal, los ejercicios de estimulación cognitiva, los juegos y mucho humor, buscamos promover la prevención y la promoción de la salud, que son dos aspectos, como los nombra su palabra, que nos conectan con lo previo, nos ayudan a generar un proceso de envejecimiento más saludable, entendiendo que el envejecimiento es un proceso que se vive desde que nacemos. Por eso estoy generando en esta oportunidad el taller intergeneracional, para dejar de sentirnos segregados en las etapas de la vida y poder reunirnos. También revisaremos algunos de los prejuicios o ideas preconcebidas que existen sobre el funcionamiento de la memoria en esta etapa. En este taller nos interesa conservar y estimular las funciones némicas, pero también trabajar los vínculos grupales. El momento en el que uno realmente siente que tiene un espacio de pertenencia. La memoria se encuentra asociada a factores emocionales, a la falta de interés y motivación, a una disminución de la confianza en sí mismo. Es por ello que la modalidad de taller, al poner eje en lo grupal, proporciona a los participantes una sensación de control y de seguridad que reduce la ansiedad. El grupo es un elemento de integración, es un redefinidor de la autoimagen, es un espacio que otorga identidad. Por lo tanto, autoestima, comunicación e integración grupal son aspectos que se consideran claves para el bienestar subjetivo de los participantes y que inciden en el trabajo de entrenamiento de la memoria. Este texto también ha sido inspirado por la licenciada Laura Bottini y la licenciada Laura Martínez. Así que espero que de alguna manera se animen a bucear en el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. Pero a partir de ahora directamente comunicándose con mi celular. Tengo WhatsApp y mi celular es con el código de Buenos Aires 11 58 35 95 38. Y ya con esto me despido dejando nuevamente a Diego Ugalde con Me Asomo acá en FM Astral y muchas gracias por este espacio. Nos estamos encontrando. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, qué interesante, ¿no? Lo que decía Guillermo acá, si el aleteo de las mariposas pueden provocar un tsunami, me imagino que la respiración de toda la gente, que somos como 2,000 millones y billones de personas, lo que puede producir en este planeta, ¿no es cierto? La respiración de los animales, la nuestra, ¿qué pasaría si este planeta no tuviera esas respiraciones? ¿Cómo sería? Sería otra cosa. Bueno, no nos vamos a olvidar que mañana, el 29 de mayo, hay paro general. Y que